Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. ¿Qué tal? Aquí estamos una vez más, justo después de la introducción de nuestro director, Juan Cabezas, listos para analizar a fondo la actualidad. Y nos vamos directos a la sección de comarca de nuestra web, alhama.com, para hablar de una noticia de agencias que, a primera vista, parece menor, pero que esconde una historia fascinante. Totalmente. Un pequeño temblor en plena mañana de Nochebuena. El titular dice, un terremoto de magnitud 1,5 con epicentro en Jayena sacude la provincia de Granada. La verdad suena a muy poco. Y lo es. A ver, pongamos los datos en perspectiva. El Instituto Geográfico Nacional lo registró a las 10:54. Vale. Magnitud 1,5. Para que la gente se haga una idea, eso es un microterremoto. Vamos, que el ruido de un camión pesado pasando por la calle podría sentirse con más intensidad. Claro, la mayoría de las veces ni los notamos. Exacto. Pero, un momento, me llama la atención que el artículo dice que algunos vecinos del área metropolitana sí pudieron sentirlo. Si es tan pequeño, ¿eh? ¿Cómo es posible? Has dado en el clavo. La clave está en la profundidad. Solo 12 kilómetros. Ah. Eso se considera muy superficial. Y la paradoja es que un seísmo superficial, aunque sea un susurro como este, tiene más papeletas para notarse que uno mucho más potente pero a gran profundidad. Entiendo. Aún así, lo importante, cero daños, ni personales ni materiales. Afortunadamente. Vale, entonces, si el temblor en sí fue insignificante, ¿por qué le dedicamos este análisis? ¿Qué es lo que esconde esta noticia? Esconde memoria. La fecha lo es todo. Este temblor ocurre casi en el aniversario de una de las mayores tragedias de la historia de esta comarca. ¿Ah, sí? Sí, sí. El artículo lo menciona de pasada, pero es que esto pasó 141 años después, casi el mismo día del catastrófico terremoto de 1884. ¡Ostras! Aquel fue devastador. Hablamos de una destrucción casi total en parte de la comarca y cientos de víctimas, precisamente en la Navidad de 1884. Exactamente. Es un paralelismo que te deja helados. Desde luego. Y ojo, que no es el único eco. A finales de 1993, justo el 23 de diciembre, la tierra volvió a temblar con fuerza en la provincia. No fue tan destructivo, pero el susto en plenas fiestas fue tremendo. Vamos, que parece que a la tierra por aquí le gusta recordarnos su poder justo en Navidad. Pues algo así parece. Es una coincidencia, ¿eh? Muy llamativa. Entonces, más que una simple coincidencia, es un patrón que nos obliga a mirar más allá del dato. Estos pequeños temblores están relacionados con la misma falla que provocó la catástrofe del siglo XIX. Es muy probable. Toda la zona de Granada se asienta sobre un sistema de fallas muy activo, las béticas. Es una zona caliente, sísmicamente hablando. Claro. Estos pequeños reajustes son el ruido de fondo habitual de esa actividad. No anuncian nada, pero sí nos recuerdan dónde vivimos. Uf. La cuestión que plantea esta coincidencia no es si volverá a pasar, sino si 141 años después estamos más preparados o hemos olvidado la fuerza que se esconde bajo nuestros pies. Vaya regalo de Navidad, ¿no? Menos mal que se quedó en una anécdota. Me imagino a la gente en mitad del aperitivo pensando si había sido el cuñado dando un golpe en la mesa o la tierra moviéndose de verdad. Pues sí. En resumen, un temblor casi imperceptible que sirve como una nota a pie de página en la historia sísmica de Granada. Una nota que, por la fecha, la verdad es que resuena de una forma especial. Y que se lee con un eco sobrecogedor y nos plantea una pregunta sobre nuestra propia memoria y preparación. Y con esa reflexión lo dejamos. El equipo ya está trabajando en el siguiente análisis de la actualidad que genera la redacción de alhama.com. Volvemos enseguida con nuestro director, Juan Cabezas, al control técnico. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.